Thank you. Thank you. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Hello, how are you? Yo lo inglés así medio como Bilardo, ¿viste? Bien, ¿y vos, Javito? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien por acá. Empezando el fin de tranqui. Voy a ir a ver The Flash. Copado, copado, copado. Sí. Sí, no sé. Creo que voy a trabajar igual, porque siempre me terminan escribiendo al celular y termino yendo, así un boludo, pero. Sí, supuestamente fin de largo, así que sí, hay un poco de relax en el aire, digamos, se toma de otra manera. ¿Ustedes todo bien por ahí?